Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Jueves, viernes chiquito, el primer viernes chiquito del 2020. ¿Cómo le fue su celebración? Pues ya todavía recuperándose, o todavía con el recalentado, o todavía la sigue. Pues al fin estamos en puentazo. Hoy jueves 2 de enero. Pues a seguirla, ¿no? De aquí al fin de semana, para ya arrancar en forma hasta la próxima semana. Pero por lo pronto quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, ella es coach de negocios en Newfield Network, contadora pública y asesor financiero. Y mire por qué le digo todo esto, porque le vamos a platicar, pues estamos empezando el 2020 y le vamos a decir cuáles son los, por lo menos los 7 propósitos financieros que debe usted establecer o de manejar para recibir y para tener éxito el 2020 desde el punto de vista financiero, que finalmente, muchas veces es una de las partes más importantes, es por lo que trabajamos, es por lo que ponemos el negocio, es y que hay que ir un poco más allá. Si resolvemos el asunto financiero, pues lo demás es peccata minuta y podemos llegar hasta donde usted quiera, o se puede convertir en el que usted quiere ser. Y estamos empezando una década. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues 2 de enero del 2020. ¿Quién lo iba a decir? Llegamos. Y en el programa 3561. Ándale, Robert. Pues primeramente felicidades a todos nuestros amigos Radio Escucha, espero que sigan con ese puente, los que tuvieron puente, los que no, pues ya tuvieron que entrar a trabajar hoy, y pues bueno, por lo menos tuvieron ayer de descanso, y pues la fiesta, por supuesto, del 31, sabroso, con las amistades, y pues dándole el adiós a ese año viejo y la bienvenida a este año nuevo. Y pues ya saben el tema, pues ¿qué propósitos te vas a poner para este 2020? Y yo creo que, mire, yo lo invito a que se ponga propósitos, sueños grandes, gigantescos. Aunque al fin de año que descubra que no hizo nada, ¿no? No. De veras, rétese usted a ponerse sueños gigantescos, grandes. Porque es la manera en la que nos motivamos, que no lo mueva nada más el dinero. Hay que resolver la cuestión financiera para tener esa tranquilidad financiera, y no por la acumulación del dinero, sino su tranquilidad financiera, ¿no? Que le dé o que tenga lo necesario, se llama administración. Que tenga una buena administración, así es. Que no sea su propósito de vida. Ya hemos platicado mucho sobre los propósitos de vida. Aquí vamos a platicarles los propósitos financieros, porque son importantes. Vivimos en una sociedad capitalista y pues es importante tener dinero para vivir bien. Y bueno, entre esos está, pues por supuesto, ganar más dinero, evitar gastos innecesarios, que son conocidos como los gastos hormiga, cuando pues son mortales, que te compras tu refresquito, que te compras tu tu pancito, te compras tu cafecito, no, los cigarros, ese no es gasto hormiga, discúlpame. Esa es un hábito carísimo. Franco, pues ¿cuánto cuesta cada cajetilla de cigarros? No sé. 60, 80, no sé. Yo la verdad no lo sé, bendito sea Dios, dejé de fumar hace muchos años, pero pues es un buen propósito para el bien de tu cartera, dejar ese hábito, viéndolo desde este punto de vista. Y bueno, también otro punto importante es eliminar tus deudas. Eso debe ser siempre un propósito, pues no necesariamente de año nuevo, pero lo puedes hacer de año nuevo. El ya no tener deudas te permite una libertad y una tranquilidad tremenda, ¿no? Entonces, pues... Sí, vamos entrándole uno por uno, son 7, ¿no? No te me los vais a acabar en el primer corte. Todavía no he empezado, apenas estoy en la introducción y bueno actualmente las finanzas personales pues se han convertido en un tema importante, ya que nuestro entorno pues se ha vuelto muy retador, hablando desde el punto de vista económico, y lo estamos viendo con la situación de México, ¿no? Que hay pocas inversiones, que pues bueno, hay pocas oportunidades de empleo, no hay tanto gasto público, dizque va a empezar ahorita con esos proyectos que tienen allá, a ver si salen adelante. En fin, la situación ahorita es retadora y pues sí es importante prestarle atención a nuestras finanzas personales. Y pues cada vez más personas están buscando soluciones en cuanto a su economía para cuidar este momento y el futuro. Y bueno, por eso vamos a hablar de estos 7 propósitos financieros. Déjame agregar, y bueno, para la gente que nos escucha, que está esperanzando que sus finanzas estén basadas en las dádivas que el señor López Obrador y su gobierno está dando a la población, deseche esa idea, amigo. De veras, digo, yo sé que nosotros pues vamos dirigido a empresarios, emprendedores, trabajadores, profesionistas, pero si usted me está escuchando y está esperanzado en este 2020, en lo que López Obrador ha prometido para los jóvenes ninis, para los que siembran árboles, para... la verdad, no es un camino en el que usted vaya a ser feliz. Mejor escuche estos 7 propósitos que le vamos a platicar aquí con Laura y póngase... Mire, yo creo que uno de los propósitos más importantes es prepararnos. Ya ve, hicimos un programa del conocimiento. El conocimiento es la nueva riqueza en esta cuarta revolución industrial. El conocimiento es lo que nos va a sacar adelante, es lo que le va a permitir a usted tener finanzas o una inteligencia financiera sana, sin tener que estar supeditado a dádivas, ¿no? Digo, como consejo, sé que son pocas, digo, a los jubilados, ¿no? Hay tanta inteligencia, tanta capacidad en los jubilados que no se me conformen con lo que... Sí, con lo que estén, o con lo que estén recibiendo. O con su jubilación, que lamentablemente nuestros sistemas... Sí. De jubilación están muy paupérrimos, hay que trabajar en ello todavía, además, pero sí, además, no se me conformen con eso. Claro, además sabemos que el ocio es la madre de todos los vicios. Es correcto. Y pues entre ellos incluye también la depresión. Entonces, una persona que pues deja sus actividades, deja de tener algún compromiso porque ya tiene un retiro o le hace como puede, pues sí está en peligro de caer en una insatisfacción en cuanto a su existencia de vida, ¿no? O sea, De plano. Yo sé que muchos me van a criticar, todos tenemos derecho al retiro. Claro. Pero yo lo definiría de la siguiente manera, el retiro financiero. Ah, bueno, sí. No el retiro corporal de dejar de hacer cosas o mental. O mental, o sea, claro. Yo por lo menos en lo personal. Sí. Yo ya estoy jubilado de haber trabajado quién sabe cuántos años. Y pero no me quedo ahí, pues yo sigo aprendiendo, sigo desarrollando, tengo un propósito de vida, tengo un negocio, tenemos un negocio, hay que mantenerse activo, eso te mantiene joven, te mantiene vivo, te mantiene... Entonces, no me malinterpreten con lo de la jubilación, sé que todos tienen derecho a ella, y bueno, enriquézcanla. Así es, porque si todavía no estás en esa parte, es una de las recomendaciones de las que vamos a hablar aquí en el programa. Por lo pronto, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes chiquito, arrancando el 2020 con todo. Y mire, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Déjeme decirle, todos los que colaboramos aquí en Fórmula en los negocios, estamos en comunicación con usted a través de las redes sociales. Usted nos puede convocar, conversar, decir, criticar, platicamos, usemos las redes sociales como un medio de comunicación. Que para eso están y para eso las tenemos, también para el servicio de ustedes. Gracias también al lo que le llamo yo al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias también a nuestros patrocinadores. ¡Feliz año! Control de confianza. Mire, ya se los hemos platicado, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. Y a su vez, una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad de las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. Mire, estos estudios los realizan profesionales capacitados exclusivamente para esta evaluación y los resultados obtenidos es una base real y tangible en la cual podemos dar un valor significativo a la confianza. Y ellos nos platicaban ahora en el fin de año, pues que ha resultado muy provechoso y significativo en algunas empresas los resultados de un estudio de control de confianza y que les ha ayudado a muchísimas empresas aquí en Yucatán. Así es de que no pierdas la oportunidad, optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. O también márcales al teléfono 9999-275932. Escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com. www.formulaenlosnegocios.com.mx. Bien, me regresamos aquí al estudio. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema de cuáles son los propósitos financieros para este 2020. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, el primero es un ingreso más. Interesante, ¿eh? Y aquí vamos a crear una fuente de ingreso adicional. Esto es con el fin de evitar riesgos en tus finanzas y para ello no necesitas tener otro trabajo. Más bien resaltar tus talentos y habilidades que te ayuden a generar ingresos, como por ejemplo vender algún producto. Ahí tenemos personas que se meten a Mary Kay y aparte tienen su trabajo. O a firmas así de ese estilo que ordenas tus productos. Y bueno, hoy en día con Amazon y con un montón de oportunidades puedes encontrar muy buenos precios porque de repente hay ofertas muy buenas. Lanzarte de plano a pedir varios, ir vendiendo los productos, porque mucha gente a veces no tiene la paciencia de esperar el envío. Cosa diferente que cuando lo tienes físicamente y enfrente de ellos, podrías con buenas habilidades venderlo al momento, absolutamente, ¿no? Absolutamente, sí. Y pues tener una ganancia ahí y eso que te ayude, ¿no? Eso es en cuanto a productos. También en cuanto a servicios, en cuanto a tu conocimiento, si por ejemplo puedes hacer asesorías, dar algún conocimiento de algún tema, una plática, un cursito, una enseñanza, animar una fiesta, por ejemplo. O sea, hay tantas cosas que de verdad te puedes sacar de la manga para poder tener mayores ingresos, ¿ok? O bueno, ingresos adicionales. Y pues una vez que lo estés llevando a cabo, pues te vas a dar cuenta de ese cambio positivo en tu economía. Fíjate que lo que mencionas, ahora hay tantas oportunidades en internet. Muchísimas. Estaba yo leyendo el otro día, un niño de 8 años, youtubero, allá asiático. ¿Sabes cuánto se metió en un año? No. 8 millones de dólares. Ay, no va a ser. ¿Y qué hace? ¿Qué youtubea? No lo vi, no me metí, pero platica, es un niño que inventó, no sé, ¿qué te puede decir un niño de 8 años? Pues no sé. O se hizo famoso, es youtubero y mismo YouTube le paga, recibió 8 millones de dólares en un año. Eso de YouTube yo no entiendo cómo funciona. Yo te tampoco, inscribes tienes que dar de alta una cuenta o algo, pero bueno. No sé, pues tienes que volver famoso. Primero, para que luego para que te contactan ellos para claro, decirte. Depende de la cantidad de gente que tienes en tus redes. Bueno, habría que investigarlo porque sí suena interesante. Interesante, ¿no? Bueno, saber del tema, así es. Y bueno, otro punto importante. Pues es poner los ojos en el gasto hormiga o esos gastos innecesarios. ¿Y qué son estos gastos imperceptibles? Porque esa es la palabra, no te das cuenta, porque son 10 pesitos aquí, 20 pesitos allá, y no te das cuenta de cómo, o por ejemplo, cuando encuentras, ya sabes, las ofertas 2x1, ¿no? Y ya, porque están 2x1, compras algo que ni siquiera necesitas y luego acaba arrumbado. Entonces, estos gastos imperceptibles que haces durante el mes y que poco a poco van mermando tu economía, tienes que ponerle atención. Yo les invito a que hagan una listita y vayan poniéndole cuánto cuesta y que se fijen en un mes en cuánto gastaron en cosas que eran innecesarias. Porque el cafecito lo puedes preparar en tu casa y te lo llevas. La botanita también la puedes preparar en tu casa y te la llevas. Y con eso puedes evitar muchos gastos hormigas, además de que contamines menos. Porque cada vez que te compras un café en algún lado, te dan un vaso desechable. Cada vez que compras una botanita, pues hay un empaque de por medio que hay que tirar a la basura. Entonces, pues mira, fíjate en esas dos cosas que puedes beneficiar. Y lo que tú dijiste, llevar un registro de lo que te gastas, ¿no? Hoy hay aplicaciones en claro. Tu teléfono que te las puede llevar automáticamente, ¿no? Sí, bueno, claro, tú la tienes que alimentar. pero tan sencillo como en las notas, hay un archivito de notas en tu teléfono que los vayas apuntando ahí, nada más por curiosidad, para que te vayas dando cuenta de cuántos es lo que gastas en cosas innecesarias al mes, para que luego lo multipliques por 12 y veas cuánto es al año, ¿no? ¿Cuánta lana puede ser? Y bueno, otra... ese dinero es como para que lo ahorres, si es que lo reduces. Bueno, también, por ejemplo, comidas en restaurantes, salidas con amigos que impacten grandemente tu cartera. Ojo, hoy en día, por ejemplo, en Mérida hay muchos lugares muy nice, muy padres, muy todo, pero también muy caros. Y a veces, cuando salimos con los amigos, cuando nos toca nuestra parte, te dicen, pues, fíjate que te cobra tanto. No, bueno. ¿Y tú qué rompí? No, pero bueno, es muy importante que sepas cuánto puedes gastar de esta manera y cuántas veces al mes. Porque si lo haces todos los fines de semana y realmente... Y no tienes para y realmente pagarlo. Tus ingresos no te permiten ese lujo, ahí es donde tienes que decidir, oye, ¿sabes qué? Si nos reunimos, vamos a reunirnos en una casa, o no sé, que tú hagas, te organices y que sepas cuántas veces puedes agarrar la parranda con los amigos de esta manera al mes. Pues sí. Pues no. Y bueno, yo te voy a responder ahorita regresando del corte, porque tiene sus vericuetos. Vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo 2 de enero, arrancando de recién desempaquetado el 2020 y también la década. Así es de que hay mucho que reflexionar, mucho que pensar. Usted sígase divirtiendo. Total, todos andamos de vacaciones, de puentazo, de fin de año. Si usted nos está escuchando, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al radio, quédese con nosotros. Hemos tenido unas temperaturas sensacionales en Mérida en estas fiestas, así es de que a seguir disfrutando este clima aquí en Mérida, que verdaderamente es sensacional. Por lo pronto, Laura Alcalá nos tiene, que me acompaña aquí en la conversación y en la conducción esta noche, tiene un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues ahorrar creando inversión con buenos rendimientos. Y bueno, qué mejor que en estas fechas, si aún no se ha gastado su aguinaldo, yo le recomiendo que pues ya sea su propósito de este año tener ya el hábito de ahorrar, que es importantísimo. Y déjeme decirle por qué. Porque le da los siguientes beneficios. Uno, podemos adquirir bienes que pueden resultar caros de no tener un ahorro, o simplemente inaccesibles, que pueden ser como un auto, el enganche de una casa, unas vacaciones en el extranjero. Entonces, si tenemos un dinerito ahorrado, pues ya sabemos que si compramos o pagamos de contado, siempre vamos a tener un excelente descuento o un excelente ahorro. Dos, pues podemos enfrentar algún imprevisto o alguna situación difícil, como un accidente, una descompostura de auto o algún artículo del hogar que se haya echado a perder, y que no tengas que pedir dinero prestado. Esa clave es importantísima, porque muchas veces pedimos dinero prestado y los intereses nos duplican el gasto, ¿ok? Otro punto importante es, podemos salir de momentos en los que no tenemos ingreso o no tenemos trabajo. Y por último, pues puedes disfrutar la tranquilidad financiera. Y yo pues quisiera agregar que, por supuesto, cuando contratas un sistema de inversión, que no es lo mismo que ahorrar, porque ahorrar es meter a una cuentita, meter a tu cochinito, meter allá a algún lado para todos estos eventualidades que acabo de mencionar y que las puedas enfrentar. Pero cuando empiezas a generar un ahorro o destinar un ahorro hacia la inversión, ahí es cuando tu dinero te paga a ti. Y ahí es donde más conviene. Y a eso les invito a que se acerquen, para que les demos información, para que vean las diferentes opciones muy accesibles, muy atractivas que hay, para que ya se conviertan ustedes en inversionistas. Y bueno, pueden solicitar una cita conmigo al WhatsApp, por favor, de preferencia, 9991-224716. Repito, al WhatsApp, 9991-224716. O me pueden mandar un correo a seguros.laura@hotmail.com. Excelente. Y fíjense, Laura, pues es coach de negocios, coach financiero, asesor financiero, así es de que acérquese. Además, se puede echar una buena conversación con ella. Ya ve que aquí con nosotros también. Oye, hablando de los gastos hormiga que mencionaste casi al final del corte anterior, yo nomás tengo un punto de vista un tantito diferente. Esos gastos, amigos, no los corte usted nada más por cortarlos. Obvio, si usted no gana lo suficiente para pagarse un premio en una comida, como dice Laura, en esos restaurantes. ¿Un premio o una cuenta? Un premio o una cuenta, que pagues una cuenta. Sí, pues no lo haga, ¿no? Pero yo le voy a dar el mejor consejo para que sí lo haga. Pues trabaje ¿qué? Más, gane más, para que pueda hacerlo. Ahí vas. No. Pues que sí. Alguien más pague la cuenta. Ah, sí, pues eres un gorrón, entonces. No, no, a ver, espérame, ¿por qué no me dejas terminar? No, pues sí, tus consejitos no son éticos. Terminar? Esta plática yo la tuve alguna vez con un director financiero, cuando yo era director comercial, y pues me reclamaban que yo tenía mis comidas comerciales. ¿Quién pagaba esas comidas? Las ventas que lograba en esas comidas. Eso es a lo que me refiero, que alguien más las pague. Te voy a recordar algo, Robert. Te voy a recordar algo. En los ochentas, principios de noventas, de los que tú estás hablando, en aquella época, las empresas le pagaban las comidas a sus colaboradores. Pues sí, yo siempre traje tarjetas corporativas. Ahí está, sí. Hoy en día, difícilmente, a menos que seas el CEO. Ah, bueno, pues porque, dueño del negocio. Así es. Bueno, pues ya, ¿para qué? Pues si tú eres dueño del negocio y tienes el dinero, pues tú solito te lo autopagas. No, pero bueno. Pero es como para dar esa diferencia. No caer nada más en la reducción de gastos, así per se. Lo importante, es... El mensaje acá es, no gastes en tonterías. Ah, ok. Eso. ¿Ok? Ah, ya. Y no gastes en, o sea, no gastes más de lo que estás ganando que pueda lastimar tus finanzas en cosas que no van a producirte o redituarte. ¿Ok? Mira, estoy de acuerdo contigo. Aquí el cuando leí, no me acuerdo el libro, este libro que venía aunado a la ley de la atracción, que era algo así de la abundancia, que cómo ver el proceso de la abundancia. Bueno, eso es un estado mental, ahí ya te estás metiendo al estado mental, no a las acciones. Pero espérame, no me quites la idea de lo que voy a decir. La abundancia. En ese momento, cuando usted... Mire, si en su negocio usted tiene o es capaz de bajar o reducir los gastos un 30%, tenga cuidado, mejor verifique dónde tiene las fugas de dinero. reducir los gastos en una empresa más del 30%, la puede matar. Los gastos de estos que estamos hablando no deben de rebasar más del 10%. Si usted encuentra si usted encuentra que en su empresa puede bajar el 30% de gastos, revise mejor otras cosas, los procedimientos, la manera en la que distribuye el dinero, porque tiene una fuga de dinero, ya no son gastos, es una fuga de dinero. Ahí lo que puede suceder es entorpecer ciertos procesos, entorpecer sobre todo las ventas. Exacto. Y te digo esta parte de entorpecer las ventas. Exacto. Porque sabemos que muchas empresas lo primero que recortan cuando hay falta de económica es la publicidad, por ejemplo. Error para mí. Y al contrario, la publicidad es el más importante y el que hay que mantener para jalar a más a tus clientes y fidelizar a los que ya tienes. Y para redondear mi comentario, no se preocupe usted tanto por reducir los gastos. Preocúpese por aumentar las ventas. ¡Ah, claro! Por supuesto, el enfoque de la abundancia. Ahí viene tu estado mental de este que estás hablando, de la abundancia. No se fije en lo que le falta, fíjese en lo que puede llegar a tener. Claro. O fíjese en lo que ya tiene, que a lo mejor usted ya es rico. Ándale. Sí, de veras. O sea, amigos. Y sí, lo dijiste claro, es cuestión mental. Sí. Es cuestión mental. Yo recuerdo algo que me decía uno de mis jefes, Emil Yousefzadeh, sí, es un iraní judío norteamericano, pues, y él me decía, mira, Roberto, cuando pienses, por ejemplo, a él le gustaba regalar botellas carísimas a los ejecutivos que andábamos tras ellos para venderles. No pienses en el costo de la botella. Piensa en que la botella que vas a comprar signifique, tenga un valor especial a la persona que se lo vas a regalar. No por el precio, sino por lo que significa, pues una botella. Entonces tienes que estudiar de vinos, tienes que saber para verdaderamente regalarle a alguien que valore una botella de 10,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Sí, de verdad. Bueno, si es una persona conocedora de vino y que valora, por supuesto que sí. Fíjate en el valor que le agregas a la persona en la que estás invirtiendo. A mí no, que yo los vinos yo los sé escoger, que me regalen mejor los 10,000 pesos. ¿Y quién te dijo que yo te iba a regalar? Ah, bueno. Digo por si no me compraste regalo para Navidad, para Día de Reyes, ¿me lo des? Ya empezamos. Ya hiciste tu cartita para los Reyes, pero bueno. No, pero... Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que va saliendo de trabajar, si es que ya están trabajando, cerrando el negocio, o todavía andan de compras, o todavía andan festejando. Por lo pronto, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta emisión del jueves 2 de enero del 2020 aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Mire, esta década, este año, tenemos que poner dentro de nuestras metas empresariales la transformación digital de nuestras empresas. Y para eso yo le voy a invitar que contacte a nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán que ha trascendido fronteras y que ha hecho un trabajo extraordinario. Es una de las personas, cuenta con un personal certificado, calificado, que le puede ayudar a usted en esa transformación digital que tenemos que llevar a cabo en las empresas. Ya no es una pues no sé cómo llamarle, un deseo, es un imperativo que tenemos que hacerlo porque la tecnología nos ha venido a cambiar hasta la forma de hacer negocios. Así es de que quiere usted ser vigente tecnológicamente, acérquese a Adibor, ellos le van a asesorar, le van a ayudar, son expertos en marketing digital y pues eso es lo que necesita para este 2020. Adibor.com.mx, búsquelos en internet, en las redes sociales o escúchenlos. El ingeniero Fernando Santa Cruz ha sido patrocinador nuestro, colaborador nuestro desde hace 8 años. Y él está en los sábados, cada 15 días en los programas, y nos trae información relevante, importante sobre las tecnologías de la información que tenemos que aprender para ayudarnos a esta transformación digital. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, donde nos acompaña Laura Alcalá, nuestro coach financiero y asesor financiero, aunque a veces los métodos no estamos muy de acuerdo en ellos, pero pues bueno, sí. Pero bueno, digo, se puso buena la plática, ¿no? Claro que se sí. Se valen claro diferentes que sí, opiniones, ¿no? Pero bueno, ¿con qué seguimos estos propósitos financieros precisamente para lograr esa tranquilidad financiera? Así es, porque cuando no aplicamos nada, pues estamos siempre estresados y siempre perdidos y no sabemos ni cuánto tenemos ni cuánto podemos gastar. Otro punto, bueno, para cerrar el anterior de gastos hormiga, fíjate que es muy bueno que tengas un registro de tus entradas y tus salidas. Claro. Porque claro, cuando tienes ese registro, ahí puedes detectar en qué estás gastando de más para acomodarte de acuerdo a tu ingreso. Y bueno, el siguiente punto es flujo de efectivo positivo. Y este pues no es otra cosa que buscar llegar al final del mes con dinero en tu cartera. Así como yo. Porque hay okay, unos que yo conozco, como tú comprenderás, ahí vas. Que si lo que cobran lo meten todo a su cartera, ay Dios, sí, ¿en qué se lo gastan? No lo saben, lo único que saben es que llegó el fin del mes y ya no tienen un peso. Así que es un yo, error garrafal. Sí, no. Yo le recomiendo de voz propia que cuando yo hacía eso. Pues sí lo sé, Robert. Vine bueno, yo no a rescatarte con tu administración. Pues sí. Si no fuera por mí. Salvaste el negocio. No, pues. Mire, de veras, por establecer estos propósitos, el negocio floreció. Es la verdad. Lo bueno es que me tienes y lo debo de reconocer al aire. Muchas gracias. Pero bueno, regresando con esto, pues sí, para que tengas dinero. Entonces, primer recomendación, no pongas todo tu dinero en tu cartera, no lo pongas tan a la mano. Ábrete una cuenta bancaria. Hay muchas, investiga con diferentes bancos. Y cuando cobres, deposita ya una parte y la otra que la tengas en tu cartera. Y así, pues cada vez que necesitas, pues o acudes a la tarjeta de débito conectada a esa cuenta o obviamente siendo más estricto a la hora de dar el tarjetazo. O sea, tampoco se trata... Sí, porque si no... Porque de nada va a servir que lo guardes en el banco si lo vas a estar tarjeteando todo, ¿no? Y bueno, administrándote bien. Por lo menos, al pasar por un banco, vas a tener un estado de cuenta y ahí vas a ver en qué tanto gastas. Porque muchas veces nos llega el estado de cuenta, ¡ay, ¿en qué gasté? ¿Y esto que compré que no servía? ¿O esto que compré, sí, y mire, era necesario? Que venimos de las fiestas, de los gastos, de... Ah, claro. Si usted le metió duro y fuerte a la tarjeta de crédito, sobre todo, ¿sabe qué consejo le doy? Ahorita sáquela y rómpala. De veras. Sí, hasta si no que logres control. Limpiarla. Ahora, mira... Ya, se hablando las fiestas, los gastos, ¿no? Hablando de tarjetas de crédito, es importantísimo que cada mes pagues el monto para no generar intereses. Pues entonces ya no eres negocio para el banco. No importa, no importa. Bueno, sí, ¿Tú qué crees? ¿Que no cobran comisión a las tiendas cada vez que pagas? Son las más caras. Claro, claro, ¿no? Sí, sigue siendo negocio para ellos. Y para ti te ahorras una buena cantidad, porque cada vez que pagas el mínimo, estás pagando casi el 80% de lo que compraste, porque el CAT, hay CATs de 76%. Qué raro. Revisen sus tarjetas de crédito, porque los porcentajes de intereses bancarios, de tarjetas de crédito en especial, son los más altos que existen. Entonces, no conviene no pagar el monto para no generar intereses. ¿Y sabes por qué tenemos esos intereses tan altos? No. Sin querer entrar a un análisis financiero, porque no lo soy. Toda la vida han sido altísimos, ¿ah? No es de ahorita. Te digo por qué. ¿Por qué? Por el mal uso que los mexicanos le damos a las tarjetas. Ah, claro. De que usas tu tarjeta, te endrogas, ya no tienes con qué pagar, sí, y no pagas la tarjeta. Y tienes que... en ese momento nos están torciendo a todos. Claro. Los que sí usamos tarjeta con intereses altísimos. Justos pagan por pecadores. No, por tontos, ¿no? Los que no pagan. De veras, de veras. Claro que sí. Esa costumbre de no pago que tiene el mexicano es terrible. Y bueno, ya no quiero empezar el año así. Hay algunas empresas que también no pagan a sus proveedores. Y pagan tarde y te dan 10,000 vueltas. Amigos, esos hábitos pueden tampoco llevar a la quiebra buenos a su negocio. Tampoco son buenos. Y bueno, claro, otro punto importante es precisamente el que estás diciendo. Eliminar las deudas. Es necesario, ya que cuanto más deudas tengas, más incrementan tus gastos. Y no es porque vayas y gastes más, sino, por ejemplo... mientras más debes, y si no pagas tu tarjeta de crédito, te genera intereses. Y carísimos como los que sí, dices. O por ejemplo, si eres de los fanáticos de comprar en tiendas como Electra, que tienen un sistema de pago que si tú sumas todas las semanas que pagas y lo comparas con el precio de contado de lo que compraste, te vas a ir de espaldas, porque vas a haber pagado tres veces ese artículo. Estás pagando entonces, pagos pequeños. Así es. Entonces, mientras más rápido, no sé si allá con ellos puedas adelantar, y creo que además no. No. No puedes. No, pues, tienes no, que pagar tu semanita y tan, ahí te fregaste. Y bueno, de esto vamos a hablar, de cómo eliminar las deudas, porque nos va a caer la guillotina. Para... ¿sí? No, ya se acabó el programa. ¿Ya se acabó el programa? No me digas, Robert, qué rápido. Bueno, pues los demás puntos eran generar más dinero, ya lo dijimos. Protege lo más importante, pues por supuesto, los esto seguros, es comprar seguros. Dijiste. Y recompensarte, pues sí, el también vale que tú tengas, pues... tus recompensas. Tus rendimientos. Por haber ahorrado. Así es. Ya ves, para que veas, ya estoy aprendiendo, ¿no? Les recuerdo que nuestros temas en los que enfocamos estas pláticas están en nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx. Hoy 2 de enero 2020, búsquelo por fecha en podcasts y ahí puede encontrar este artículo tan interesante y por supuesto la grabación de este programa. ¡Vámonos, Robert! ¡Vámonos! Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.